diablito del carnaval. En todo momento está listo para bailar. Juguetea con los chicos que aman los carnavales y les da de regalos cintas de festivales. ¡Ay, ay, ay, diablito del carnaval! ¡Ay, ay, ay, yo también quiero bailar! ¡Ay, ay, ay, diablito del carnaval! ¡Ay, ay, ay, yo también quiero bailar! Comienzan a contar de noche y de día.